¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En la sintonía de Frontera Radio, en el 107.8 y a través de internet, a través de nuestra página web, amagallanes.es, a través de la web del programa, unpuntoazul.com, a través de iVoox, vamos, que si no nos escucha es porque no quiere. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Y de los compañeros que hoy nos acompañan aquí. Y tenemos ya tenéis los micrófonos abiertos, a Agustín, a Manuel Jiménez del Barco, a Juan Manuel Macías, a nuestro tesorero Joaquín Barroso, a José Luis Espí y a una chica que está ahí con una colita muy guapa, que Agustín nos va a presentar quién es. Bueno, es María. Uh-huh. Es sabia nueva, a ver si ya que está aficionándose a la astronomía. Y bueno, la conocemos, vamos, yo la conozco mucho porque es amiga mía. Uh-huh. Pero aparte estuvo en la Feria de la Ciencia. Uh-huh. Y vio allí los planetas y bueno, y no, pues una pregunta, nos llevó porque los planetas de plastilina. Una pregunta, porque has dicho sabia nueva, ¿sabia con V o sabia con B o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas. Ambas cosas, sí, ¿no? Sí. Bueno, acércate aquí al micrófono, María. O acércate al tuyo mejor. O al mío, ¿no? al mío. Al suyo mejor. Para que ella dé su opinión, si tiene telescopio y eso. Hola, María. Hola, María. Hola. Pero acércate al micrófono. Ahí hola. Va. Ahora sí. ¿Tú qué edad tienes? 10 años. ¿Y te gusta la astronomía? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de la astronomía? Los planetas. ¿Lo has visto ya? Sí. ¿Y cuál te gusta, qué planeta te gusta más? Júpiter. ¿Júpiter? ¿Por qué? No sé. Pues me creía que iba a decir Saturno. Es el más bonito, ¿no? A todo el mundo le gusta Saturno por los anillos. ¿También te gusta Saturno? Sí. Bueno, pues ya hablaremos más de planetas. ¿Tú vas a venir todos los jueves? No lo sé. Bueno, pues encantado de que hayas venido, María, y que esté con nosotros, ¿vale? Encantado. Si tus padres no te traen, algún día te traigo yo. Pero bueno, a ver, vale. Con las clases, porque ya los jueves empiezan. Sí, una vez que empiezan las clases, más complicado. Este es que era una semanita buena, aunque hayas empezado, me bueno. Parece. Sí, ya han empezado ya. 10 de septiembre de 2015, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Por cierto, hoy es un programa piloto, porque sabéis que la gente así como nosotros, que tenemos tanto conocimiento, nos cuesta trabajo empezar a rodar, ¿eh? Y desde que el último programa, que fue en la semana de San Fermín, en julio, desde que vino Serpiente y Alfredo, pues hemos estado un poco traspuestos. Por cierto, Alfredo, que ha llegado a la caja, ¿eh? Lo que pasa es que hasta hoy no la hemos abierto y está todo en orden. Yo tenía miedo, y cuando abre la caja, a ver qué sale de la caja. Pues nada, tenemos una caja de galletas buenísimas y un vino que José Luis Espil ha llamado especialmente la atención. ¿Por qué? El vino no lo hemos probado. Es un licor de vino. Eso es, pero las galletas sí ya hemos dado buena cuenta de algunas de ellas. Muy muy ricas, muy ricas. Tan buenas. Y has resistido la obra en mi casa y el calor del verano y todo. Y la curiosidad de... Y la curiosidad del ratón. De los ratoncillos. Bodegas Corellanas. Eso es. Pues yo leí Corellanas. ¿Cómo se llama? Dilo, ya que estás. Bodegas Corellanas. No, el vino. Vino de misa. A eso. ¿Qué quiere que os diga? Os hace falta, porque soy hecho vino de misa. Claro, unos de misa. Escépticos y unos ateos. Joaquín, no, Agustín, ahí hay un sobre, ahí, dirigido sí. A mi nombre, ábrelo, bueno, está abierto, saca su interior, su contenido, léelo. Programa de radio, El Foro de la Ciencia, uh-huh. 8 programas, aproximadamente 58 minutos, es un CD. Sí, pues nos lo han enviado, con lo cual lo agradecemos, lo escucharemos y lo pondremos aquí en la radio también. Muy bien. Nos encanta poder compartir con otros programas que haya de ciencia el conocimiento. Algún día haremos un congreso de podcast. Sí, es de bastante temas científicos, volcanes y terremotos, vidas después de la muerte, tormentas, colapso de cultura, uy. La extinción de las especies. Ahí va. Y ya, bueno, profecía y ciencia y muchos temas. ¿No viene nada de Rodríguez de la Fuente? No viene nada. Juanma, estás hoy aquí, que es muy raro, que es nuestro corresponsal. ¿Tú sabes por qué pregunto por Rodríguez de la Fuente o no? No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? contando. No, vive dilo en tú, este dilo mundo. Tú, ¿no? Dilo tú. El domingo pasado hizo un programa especial Iker Jiménez sobre él. Ay, bueno, sí, pero no lo vi. Sí, por eso. Estuvo muy bien, la verdad. Por eso pregunté. Sí, pero es que te vi, el domingo, ¿qué pasó? El domingo estaba yo traumatizado con los destinos de... No sé si qué es peor, ser opositor o ser consorte de opositor. No sé lo que es peor. Y te vi protestando de los minutos de publicidad de 4. Es que es mortal, Alfonso. Volvemos dentro de 35 minutos, ¿no? El problema no era tanto ese como que eran 6 o 7 minutos de publicidad y después 10 o 15 de programa. Claro, es desesperante. Por eso si fuera 4, una televisión comunitaria, pues no tendría publicidad. El programa, de hecho, empezó sobre las 11 menos 20 y terminó a las 2 y media de la mañana. ¿Quién puede ver eso? ¿Qué? ¿Tú puedes ver eso? ¿Quién puede ver eso? Un trabajador normal no puede ver eso. No, que va. Bueno, que me refiero, ¿tú estás hoy de casualidad? ¿Vas a estar durante esta temporada o cómo...? Bueno, a ver, porque todavía no sé yo exactamente qué horario voy a tener y demás. El máster, de hecho, creo que me contestan mañana. ¿Lo vas a hacer máster aquí o allí? No, en Granada. Granada. Y dependiendo del horario y demás, empezaré a mitad de octubre, por ahí. A ver. Entonces, mientras que estés aquí, sí. Si estoy aquí, vendré. Vale. Bueno, ustedes sabéis, bueno, nuestros oyentes no, tenemos en proyecto, Juanma y yo, cuando tengamos tiempo, hacer un otro programa nuevo, se llama Un Punto Turbio, donde analizaremos... Que hablaréis de vino. No, turbio, de, ¿no? De temas, por ejemplo, vida después de la muerte. Ya. Por cierto, el otro día también, hoy decimos programa piloto, porque ahora vamos a contar qué hemos hecho, el verano y todas estas cosas, ¿no? Como los niños del colegio, para empezar poquito a poco. Me ha llamado un periodista de un periódico nacional, no voy a decir cuál, luego lo digo, ya cuando esté publicado, porque está haciendo un reportaje sobre los avistamientos ovnis en la provincia de Cádiz. Y hoy, ¿por qué me escribe a mí? Pues por la misma historia que siempre nos ha pasado, porque quieren la versión más científica, y la versión total, que yo le he contado pues lo que pensaba y toda esta historia, ¿no? ¿Le contaste aquel avistamiento nuestro famoso, sí? Con Iker. Bueno, avistamiento de satélite, porque allí no vimos otra cosa. Ah, ¿no? Claro, pero bueno, sí. Era una alerta ovni en definitiva, aunque sí, no vimos ninguna. Yo siempre, ¿verdad? Yo no soy muy radical en eso, siempre soy muy partidario de acercarnos a esos temas, primero porque me gustan, ¿no? Y vengo de la zona oscura, y segundo porque siempre es una oportunidad de alumbrar, ¿no? Ahí está, voy a ir por mi agua. No, voy yo, Agustín, no te preocupes. No, el vaso no, ya he chupado yo el bote. Lo tengo ya aquí ya. Bueno, ¿el verano qué tal? El verano muy ha bien. Habido, Agustín, ha habido muchos eventos, de muchas fotos. Sí, hoy sí. Mismo te hemos estado mandando fotos. Sí, sí, y, sí. Y uno de los días has estado tú loco buscando quién eran los autores. ¿Quién eran los autores para subirlo a la página web? Bueno, es que perdí, ¿no os acordáis? Se me estropeó el teléfono, perdí en los WhatsApp, borré WhatsApp y tenía las fotos porque ya me las había descargado al ordenador, pero no sabía de quién eran. Claro. Y entonces estuve llamando. Es que ha habido este verano conjunciones muy bonitas. Sí, es raro porque nuestro este WhatsApp son muy ordenados y solamente hablamos de lo que tenemos que hablar. Bueno, para localizarlo más atrás, yo os lo pedí y nadie me contestó casi nada más que los propietarios, porque es difícil buscar atrás una foto. Pero el problema que sobre tenía todo cuando era un grupo muy... El problema es que se me borró del WhatsApp histórico. Mensajes, una cosa, quien nos escuche y quiera estar en nuestro grupo de WhatsApp de Un Punto Azul, quien se ponga en contacto con nosotros, claro, y lo agregamos. Ahora, que se prepare, porque eso es... Locura. Eso es, pasa una hora y tienes 450 mensajes sin leer. Que tú dices, mira que les den. Ahí ya leeré yo lo que sea. Es horrible, ¿eh? Es horrible. Hemos publicado en la web las fotos mejores de todas esas conjunciones. Las conjunciones. Esa conjunción fue muy bonita porque Venus y Júpiter estuvieron muy cerquita, más cerquita que casi nunca. Sí. La Luna también estuvo cerca durante esos días. Pero ha sido desde casi comienzo del verano, porque yo estaba en Almería en julio, sí. Y yo ya mandé fotos allí. Que claro, fuente. Porque, bueno, normalmente en el mes hay un par de ellas, pero empezamos el 18 de julio porque ya se empezaron a acercar y había conjunciones. La fecha fue finales de julio cuando estaban más cerca. El 18 de julio fue casualidad, ¿no? Fue por... Fue casualidad, fue casualidad. Fue el día que empecé, no me acuerdo si fue un programa aquí. Fue cuando vinieron... La semana antes. Vino Alfredo y Alberto, de Pamplona, aprovecharon los San Fermín, ¿te acuerdas? Claro, sí, pues sí. Fue la semana siguiente, ¿no? No, fue en junio. Julio y principio de julio. Uno, y principio de julio también, y sí. Principio de julio. Esa fue la que hicimos más larga. Después en julio hicimos otro. Casi todos los meses hay una. Ahora diremos la de septiembre, que la de septiembre la publicamos porque ha sido hoy. Uh-huh. O es hoy también todavía. Uh-huh. La conjunción de hoy, la hora mejor para verlo hubiese sido a las 6 de la mañana, que era Venus-Luna preciosa. Y Marte. Mañana se vuelve a ver ya la Luna casi en Marte, pero ya no está tan cerca, claro. Uh-huh. Es que estos días ha estado Venus, esta mañana a las 6, estaba casi 2 grados 60 ha estado Venus y la Luna. Y Marte a 4,58 de la Luna. Los tres juntitos están muy... Una foto preciosa. Lo malo es que era a las 6 de la mañana cuando salían y a las 7 y 7 y pico ya es de día. O sea, era complicado. Para los que madrugáis, sí. Para ti, Alfonso, ¿qué? ¿Habéis podido...? Yo sí, yo esta mañana he visto lo que pasa, tío, que hace una foto con el fotografiar es difícil, pero verla por lo menos vez, sí. Claro, no. A veces es complicado cuando la Luna... Pero esta vez la Luna no era tan muy grande, tan ¿no? luminosa ni tan grande. Entonces es fácil que salgan los planetas. El problema es cuando es con Saturno, que está Luna casi llena, que ahí han salido mal. Tú preguntaste una vez qué conjunción. ¿Alguna te quejabas de que no estaba tan cerca y tal? La de hoy ha sido conjunción, sin duda. Sí, claro. La anterior, con un amigo de Estepona... Lo tendré que mirar en el Facebook porque tengo tantos nombres. Le discutía yo, digo, tío, es que eso no le llamo conjunción. Bueno, vamos a ver, lo que es conjunción en realidad es una visión óptica, porque en realidad la cúpula celeste nosotros la vemos casi en plano porque no somos capaces de ver a profundidad, ¿no? Y cuando vemos dos cuerpos celestes que están muy próximos, dos astros, normalmente un planeta y la Luna y otra estrella o algo, porque las estrellas, como sabéis, todas se mueven, pero todas juntas a la vez. En cambio, los planetas sí se mueven a través de las constelaciones, y entonces cuando dos planetas se aproximan mucho, ya vuelvo a decir que es algo visual, que no es real porque cada uno está a unas distancias distintas, pues eso es conjunción. ¿Pero cuánto de cerca es? Bueno, pues hay distintas opiniones. Normalmente menos de 10 grados ya hay alguien que empieza a hablar de conjunción. Cuando 10 grados es bastante... Pero eso es mucha distancia, eso es el puño hacia arriba son 10 grados, o sea, eso es mucho. Pero con un poquito cerrado. Menos de 10, 7, 6. Nosotros solo publicamos las que son menos de 5. Cuatro y medio, dos. Y esas son las interesantes. Pues es nuestro amigo de Estepona, Pablo Aragón Macías, que si lo seguís en Facebook hace una foto bonita. Fotografía pues perfecta. Esto es una buena oportunidad para quien esté aficionado a la astronomía con un simple móvil o con una cámara de fotos o con lo que quiera, sin necesidad de telescopio, de hacer bonitas fotos, tanto en la ciudad como de esto. Y para la que hay hoy del día 10, acabaría hoy, pero a las 21 horas de esta noche, que no se ve, Marte y la Luna sí están muy cerquita, están a 4 y pico. Hay otra el día 12 de septiembre, pero esa no la vamos a casi ver. Es la luna en Júpiter. Si te llegaste a fijar, Alfonso, anoche... Bueno, no sé, esta mañana, perdón. Esta mañana. Ya casi saliendo el sol, o por lo menos con luz de fondo, Júpiter estaba saliendo. Es decir, están Júpiter, Marte, Venus, la luna... más o menos cerquita, en un casito pequeño, sí, para una foto preciosa. No lo que pasa es que Júpiter puede que no se llegue a ver porque en el momento en que aparece el sol... Ya no se ve Júpiter. Júpiter además está saliendo sobre el horizonte muy bajo, en el momento que tenga un edificio, un árbol, ya no se ve. Y ya sale el sol. Este mes solo nos queda el día 19, la luna con Saturno, que va a estar a menos de 3 grados. A las 4 y 42 de la mañana es el máximo. Esto siempre hablamos de máximo porque la conjunción, los planetas se van moviendo y se van acercando y alejando al minuto. Uh-huh. Entonces, pues llega un momento que es cuando estás más cerca, que es cuando mejor verlo. Uh-huh. La que tuviste ayer no era cuando estaba más cerca Venus de la Luna, pero aún así estaba bastante cerca. Claro. Porque la hora de verdad que ha estado cerca hacía las 8 y 25, que ya era de día. ¿Vale? Bueno, pues si empezamos un poquito el resumen del verano, lo primero que hay que comentar es nuestra salida astronómica, ¿no? Arroyo Molinos de Jaén. De León. Uy, de Jaén, digo yo. De León. No, es que no León, se llama Arroyo Molinos. León está más lejos que Jaén, ¿o no? Sí. Hombre. Arroyo Molinos de León, en el norte de la provincia de Huelva. Bueno, pues allí nos plantamos 8 valientes magallánicos dispuestos a hacer 5 días, ¿no? Miércoles, jueves, viernes. Sí, 5 días de astronomía a tutiplén, ¿no? Porque otro año, el año pasado yo no fui. ¿Dónde era el año pasado? Por ahí también cerquita, por Huelva, ¿no? En al monasterio. Al monasterio, la Real. Sí, al monasterio. Bueno, pues buscando, como siempre, cielos oscuros. Cielos oscuros, zonas de cielo donde más oscuridad podemos apreciar, pues fuimos por aquella zona. Miguel contactó allí con una casa, alquilamos la casa, muy bien, su casa, su terracita con césped, una piscinita para por el día, muy bien. Lo que estuvo muy mal, ¿qué fue? El tiempo. El tiempo. ¿Quién se iba a imaginar que en el mes de julio, vale, con todos los calores que estaban haciendo por aquella fecha y olas de calor y demás, pues de los... de las 4 noches que estuvimos allí, pues una disfrutamos de tal y las otras 3 entre nubes y claro, un día absolutamente nada, tormenta toda la tal. Y nada, queríamos hacer 4 noches a tutiplén, de uno iba estrenando un telescopio, el otro no sé qué, el otro, en fin, mucho material allí. Si veis las fotos, está todo el patio lleno de cacharros allí montados, ¿no? Bueno, pues no fue gran éxito de tiempo, pero en fin, para el sitio y la zona y la casita y todo lo demás para otro año es magnífica. Es magnífica. Bueno, la noche de rayos y truenos hicimos bonitas. Sí, unas fotos, pero de rayos y truenos preciosas, preciosas. Yo la última noche me dio, la última noche que fue la que estuvo mejor, gracias a Dios, por lo menos disfrutamos una noche completa, casi hasta el ser de día. Conseguí hacer un par de fotos, que estoy todavía para terminar de procesar, porque me fui de vacaciones, lo he ido dejando, todavía que es una foto de la escoba de la bruja del velo, que tiene muy buena pinta así nada más empezar, y la otra era de Sat en el cisne, la zona de Sat, que hay muchas nebulosas, hay mucha nebulosidad por esa zona, y estoy, en cuanto las tenga, las mandaré para que le veáis, al Facebook y a todas las cosas, todavía no las he terminado. Y después pues hubo otros compañeros que hicieron más fotografías y más, pero no hemos publicado nada este verano de... No, todavía no hemos publicado. Estamos empezando a hacer una página, un trozo de página web, que la estamos llevando ahí entre varios, pero todavía no está terminada. Está en marcha, hay muchísimo material, ¿eh? Sí, sí, pues aparte de eso, pues el jamón muy bueno en la zona. No. La paella también estuvo bastante bien. ¿Qué más estuvo bien, Joaquín? Nos hablan desde Zaragoza, nuestro amigo Vladimir, aunque Vladimir no, un nombre muy aragonés, pero bueno. Por fin, que nos habéis dejado abandonados. Qué vergüenza, hemos tenido que escuchar programas pasados. Tiene el mono. Eso digo yo, hay gente que estaba deseando que volviéramos, la verdad que sí. Hoy tampoco. Tenemos que cuidar a la audiencia un poquito más. Hoy tampoco por internet, o sea que si lo intenta, pues que no responde el servidor. En directo no estamos emitiendo entonces. No. No responde, vaya por Dios. Bueno. Problemas técnicos. Bueno, eso en cuanto a julio. agosto que podemos, ah, bueno, agosto la Perseida, eso también, ahora que me acuerdo, que también estuvo el tiempo un poquillo, estuvo lo mismo prácticamente, las mejores Perseidas de los últimos años, no hay luna, las perspectivas son muy buenas, los máximos a una hora decentita, tal y que cual. Mandamos un comunicador de prensa a todos los periódicos. Yo personalmente fui a dos televisiones, a la radio, en fin, un montón de cosas para publicitar, y efectivamente fue todo un éxito. Se presentaron allí ciento y la madre de personas, pero completamente nublado también. Así que, es que hemos tenido un tiempo un poco extraño. Muy, muy extraño. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, vimos unas cuantas, entre claros, porque no estaba completamente cerrado, entre nubes y claros vimos alguna. Que nos dice que no basta con pedir perdón, que yo creo que vamos a tener que regalarle una gorra o algo a este hombre. Que, o sea, está muy, sí, muy enfadado. Habrá que hacer una derrama o algo para... cada día prolongamos 5 minutos más y recuperamos lo que hemos perdido. Eso puede ser. Y bueno... Lo bueno fue que hemos tenido un socio nuevo. Eso fue, digamos, el éxito de la Perseida. Que nuestro amigo Andrés, pues, iba a venir hoy, pero no me ha puesto el WhatsApp de que iba a venir y a ponerse al corriente de todo. Me está mirando el tesorero así con una carita. Pero nada, está convencido y este sábado, que nos toca observación, que hay luna nueva... pues iremos a estrenar su equipo, o sea, compra un telescopio muy chulo y tal, iremos a estrenarlo, nuestro amigo Andrés, ¿vale? El sábado me parece que... No sé, dice que las previsiones no son buenas, estoy esperando la del hito, porque si son mejores las del viernes, vamos el viernes, ¿para qué esperar al sábado? Yo iría el viernes, si el sábado son muy malas, hombre, si se empieza a nublar a partir de las 3 de la mañana, pues vamos, y hasta las 3 hay más que de sobra. Pero vamos, hay que ir con un poquito de previsión. No teniendo unas noches muy raras. No, y las tardes y las... Eso, tú miras para arriba y siempre hay unos jirones de nube. Siempre... Nunca está completamente azul el cielo. La lluvia que han caído ya. Le apunto al señor presidente para que lo anote como tema, porque creo que va a ser estrella durante bastante tiempo, hablar por enésima vez del niño. Porque por lo visto dice que este año va a... Más fuerte. A dar fuerte. Para que recordemos... Pues nada, desempolvaremos el tema de meteorología con el niño. Sí, pues siempre va a estar interesante eso y va a estar bien. Otra cosita que hemos hecho este verano ha sido volver a renovar la colaboración con el Rancho Cortesano. Los 5 fines de semana que han caído esta vez por cuestión de calendario, en el mes de agosto. Hemos hecho 5 charlitas y los avistas plantadas, mini plantadas, porque la verdad es que es poco tiempo, pero bueno, el tiempo suficiente como para que una ronda de personas puedan ver por el telescopio. Ya nuestro segundo o casi tercer año, tercero. El primero no fue completo, el segundo ya fue todo el verano y este ha sido también todas las actividades que han organizado ellos. Y nada, también con éxito de público, ¿no? Yo he visto las veces que hemos ido bastante mucha gente. Los gerentes del rancho nos comentan que muchos de los que van allí van precisamente para escucharnos y para mirar. O sea que, bueno, aparte de ver las instalaciones de allí, de la granja, de las abejas, la miel, las cosas de apicultura, pues que saben que estamos después de la cena y se quedan. O sea, de hecho, y bueno, algunos interesados que han hecho preguntas después de la charlita, en fin, que seguimos ahí. El Rancho Cortesano, que también le llaman el Rancho de la Miel, porque producen allí miel, se caracteriza porque es tiene un restaurante y unas instalaciones para que los niños vean los animalitos. ¿Y está dónde? Y es completamente vegetariano. Ajá. Es un restaurante completamente vegetariano. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está? Llama mucho la atención, pero... Está en la carretera de Cuartillos a El Torno, en el kilómetro 2 o 3 y pico, a mano izquierda. El Cuartillo es una pedanía de Jerez, hay que salir de Jerez, ha llegado a Cuartillo y ya en Cuartillo coge hacia el Torno, la desviación hacia la carretera del Torno. Y nada, allí como eso, tienen instalaciones para ver todo lo que son las actividades con abejas, los paneles al aire libre, tienen una tienda también para vender todos los productos derivados de la miel, y ecológicos también, todo que se cultiva lo hacen tradicional y lo venden. Y organizan todos los veranos estas actividades que ya confían en nosotros. Traen a la gente, ¿no? Para pasar con tu familia y los niños una tarde entera, tarde-noche, cenan allí, porque es un restaurante, pero que es vegetariano, que llama mucho la atención, que tú vas a mirar la carta y es completamente vegetariano. Y hay muchísimos platos, pero no hay nada de carne en absoluto. Lito, otra cosa. Muy bien. Antes de que se me olvide, porque este hombre me ha escrito varias veces en verano, que cuando empezábamos, digo, bueno, ya te avisaré, y ya le he avisado. Porque nos hizo una pregunta, pero yo una pregunta que no la tengo muy clara, es Miguel Durán, y nos pregunta que aclaremos, te lo digo para que la anotes, para el próximo programa, porque hoy digamos un programa piloto, que aclaremos en el programa lo que es el mes luz para cúmulos globulares. Y le digo, pero no entiendo bien qué me quiere decir, dice colisiones de estrellas en cúmulos globulares. ¿Colisiones? De estrellas en cúmulos globulares. ¿Vale? ¿Te lo preparas? Bueno, lo preparas. Me echaré un vistazo. ¿Mes luz? El mes luz, vamos, ya en teoría, vamos, no tiene mucho más que... Como un año luz. Que es otra cantidad más pequeña que el año luz, claro, evidentemente. 12 veces más pequeña. Más o menos, sí, 12 veces. Habría que pasarlos a decir ya los datos concretos, a kilómetros o a parsecs, y ya está. Bueno, simplemente es que es la distancia recorrida por la luz en un mes. Ahora, ¿qué mes? No, pero habría que hacer un mes medio, porque sí, tenemos meses desde de 28, 29 especiales, 30 y 31. El que viene con 29. No, nunca se me había ocurrido la pregunta, pero un año luz es la luz, el tiempo que tarda, la distancia, perdón, que tarda la luz en recorrer un año, ¿de cuántos días? Un año medio. Un año estándar. Un año medio. O sea, 365,24, 20 no sé cuánto. Va. 50 y tanto. Bueno. Y el mes, pues tendrán que hacer, si quieren, si es algo... Es medio también, ¿no? Yo la verdad es que lo he escuchado muy poquito, ¿eh? Sí, lo del mes luz. El mes, creo que el cómputo son 30. Ni 28, ni 31, ni 30. Son lunares. ¿Sabes? No, creo que sí. Vamos, no me hagas demasiado caso, pero yo creo haber... Habrá que echarle... Que, como hay 28, 29, 31 y tal, pues yo creo que el mero estándar es 30. Pero vamos, me entra la voz del Lito como un cañón. Vamos, entre la del Lito y la tuya, que es más bajita, me está volviendo loco ahí. Bueno, más cosas que han pasado este verano. Juanma, hemos leído libros. Yo me he hartado de leer este verano. Lo único que me hacía sobrevivir a tener una obra en casa. Una obra que ha durado... 2 meses y medio, horrible. Sí, pero te dijeron 15 días, ¿no? Sí, pero... pero horroroso. Yo, una reforma en casa, yo la próxima me voy. Tiene que ser la semanita que te vas de vacaciones a algún lado. Me voy. Eso es horrible. No, todavía no sé dónde tengo las cosas. Bueno, pero me ha dado tiempo a leer. Uno de los libros que hemos leído, se lo voy a preguntar a Juanma primero, porque sé que lo ha leído. Tú también lo has leído. Nos lo regalaron, acuérdate. Exacto, de El Marciano. De Marte. De esta parejita de Madrid. ¿Isidoro o Isidro? ¿Cómo era? Uf, que tenemos tantos oyentes ya que caemos con los nombres, ¿eh? Perdonadnos, pero... Que nos disculpen. Que nos disculpadnos por los nombres, pero estamos horribles. Solamente me acuerdo de Serpiente porque tiene nombre de bicho. Pero los demás me cuesta. No, dilo, ¿te acuerdas de Serpiente? Porque lo ves. Era Sergio, creo. 40. ¿Sergio no? No. ¿Isidoro o Isidro? Vamos a tener que escuchar el programa al revés. No, bueno, que lo disculpe, disculpando. Digo que ¿eh? Te acuerdas de Serpiente porque lo ves entre 40 y 50 veces en el WhatsApp al día. Sí, y alemán de Sergio. Sergio el alemán. Que cualquier día voy a poner lo que me han dado al lado, porque ahora cogió eso. Bueno, hemos leído El Marciano. Sí, El Marciano. Vamos a intentar no hacer ningún spoiler, aunque vamos, ya la misma película que van a estrenar. El tráiler. El tráiler, eso ya el spoiler entero. ¿Os ha gustado El Marciano? ¿La habéis leído todo? Tú te referías a Marisa, ¿no? Marisa. Y yo creo que era Sergio, Marisa y Sergio, ¿no? ¿Sergio? Marisa sí, era seguro. Marisa sí, pero ¿Sergio o Isidro? Bueno, pues lo buscamos y... Lo buscamos. Nos perdona, Sergio. Nos disculpa. Nos regaló el libro de Andy Weir, El Marciano. Correcto. Entonces, ¿quién lo ha leído aquí, que yo sepa? ¿Juanma? Yo lo he leído. ¿Joaquín lo había leído hacia antes que nosotros? ¿Y Agustín no? No. No. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Tampoco lo he leído. A mí me ha gustado. ¿Tú lo has leído, María, El Marciano, que te lo vamos a regalar? No. ¿Te ha gustado? ¿De 1 a 10? 7, un 8. 7, un 8. No sé. Joaquín Barroso, ¿le ha gustado? Un 7, sí, un 8. Yo también, pero sobre el 7. Está bien, pero tampoco... Joaquín es que parece que está castigado. No habla, pero está hablando no, con mi. Tiene un micrófono delante que no va, entonces... Pero vamos a ver, te puede poner al lado. No, él me hace señas y yo... Tengo intérprete hoy. Ah, venga. Juan Luis y José Luis. Yo sí lo he leído y ya te digo sobre... Sí, como el 7, 7 y 8, 7. Me quedo con el 7. Venga, vamos a darle un 7. No un 8, un 7 le doy yo. Siete. Porque me ha gustado, es la historia de un astronauta en Marte. Ya está, ¿vale? Más o menos. ¿Eh? Un astronauta en Marte que tiene que sobrevivir. Que tiene muchos problemas. Y el tema está en que hay película, casi antes. Que casi se ha puesto muy de moda el libro... En ciertos círculos de ciencia ficción y de repente ya hay película, o sea que la estrenan ya este Navidades. No, en octubre. Ah, el 18 de octubre, creo que recuerdo. Por cierto, quedan 100 días, ¿eh? ¿Para qué? Para la galaxia. Joder, yo le voy contando todos los días, vosotros no. Lo del dron, tenemos que comprar un dron. Hoy un dron, yo dron de Halcón Milenario. O varios. Alfonso, por favor. O varios, varios. Varios drones. Joaquín, ¿cuántos drones podríamos comprar? Del Halcón Milenario, ¿eh? Del Halcón Milenario. Todo lo que ustedes queráis, nada más que tenéis que pagarlo, cojones. Bueno, tú ves estudiando el presupuesto. Yo lo tengo súper estudiado. ¿Tú cuántos quieres? ¿Dos? ¿Cuánto vale? ¿300 cada uno? ¿300 euros vale nada más? Pues ya sabes. ¿Nada más? Poco me parece, ¿eh? Poco. Yo no sé. Yo estoy hablando, o sea, no sé el tamaño, no sé nada. ¿Tú qué quieres? ¿Dos? ¿300? No, 600. Por lo menos uno para... ¿Os imagináis? 400 euros si alcanza la velocidad de la luz, y no menos. Lo pones a pagar cómodo, un cómodo plazo de 10, 15 euros al mes, y ya, con tu sueldo de funcionario ¿os imagináis una carrera de alcoholes milenarios allí en el circuito de Jerez, tío? Eso puede ser la repanocha, tío. Bueno, ahí queda. El libro. No se puede hacer spoiler, pero que... Hay que leerlo. Yo he visto el tráiler y prácticamente te está contando... Sí, totalmente la historia. Es la historia... Más que nada, a los que hemos leído el libro, sabemos exactamente qué escena corresponde a... Claro. Pero... Cómo sobrevivir en Marte gracias a los conocimientos científicos. Claro. Sí. Y la verdad que se puede, claro, con los conocimientos de él y el humor. Yo creo que ahí funciona mucho el carácter del astronauta. Carácter, sí. Si fuera un carácter más depresivo. Yo me muero, yo me entra una pena allí que yo no hubiera. Uno ni una semana. Yo hubiera muerto, vamos. Y menos mal que tenía sus cintas, cassette y demás también. Uh-huh. Música, vale. Disco, por Dios. Pues hay que leerlo. Luego leí y la verdad que no sé ni cómo llegué. Y además llegué a una conclusión que yo creo que no muchos se han planteado. ¿Cómo Aquaman puede comunicarse con las ballenas, sino un pescado? Ah, sí. Hacía pensamientos... La verdad que es un libro casi filosófico, porque es un monólogo. Sí. Bueno, excepto la parte terrestre, digamos, ¿no? Yo tengo a ver qué hacen en la película, porque no sé. Yo supongo que en la película pondrán mucho de la Tierra. De cuando, claro, es que la película es complicada. De cuando tal, de cuando deciden. Perdón a Sergio, que no era Sergio. Jorge y Marisa. Ahora, Jorge, anda que estamos atopañados. Pues, y yo Isidro, anda que... Venga, pues ya localizado. Bueno, otra cosa, antes de empezar yo. ¿Has leído Contact? Contact. ¿Que no lo habías leído? Sí. ¿Quién ha leído Contact aquí? ¿Quién ha leído Contact? Sí, yo leído. Pero hace ya bastante. Hace mucho tiempo. Porque era la película. Sí. Yo lo leí. La película la he visto todo. Lo leí antes que la película. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo leí a posteriori. Lo leí antes, me gustó. Lo leí a posteriori. Yo antes. Contar que hay que decir que es un libro de Carl Sagan, escrito en 1985. Y la película salió en 96, el año que murió, creo recordar. Y te pregunto, ¿te ha gustado? Del equipo. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado. Para... Y tiene reflexiones muy muy propias de Sagan. Pero a lo que te voy a preguntar, y os pregunto, ¿Sagan era escéptico? ¿No se columpia mucho ahí en contact? Yo creo que más que columpiarse es como una advertencia a los científicos y demás sobre ciertas pautas que a veces siguen y son muy fijos, no sé. Creo que es... Que pueden existir muchas cosas que como no las conocemos, da esa... Yo no he leído el libro, pero recordad cuando vimos lo de Pi, la serie de Pi, en el libro sí aparece algo relacionado con Pi, ¿no? Que no sale en la película. Uh-huh. Bueno, sale ahí muy mal. Sí. ¿Qué? Está hablando de... Uh-huh. Sí, sí. El libro tiene cosas, vamos, que la película no tiene. La película a mí me gusta bastante, pero después de haberme leído el libro, yo creo que el libro es mejor. Que se queda corta respecto a la película. Sí, digamos, ¿no? Es que es difícil. Es que el libro se centra mucho en la vida de Ellie, que es la protagonista. El libro, la película que diga, y claro, Win, ¿no? El libro, digamos, tiene más personajes, más... El cura, ¿no? Sí, el cura. Pero el cura es distinto el libro que la película. Yo no me lo imaginaba la película así. Pero bueno. Bueno, pues. El ciego que escucha uh-huh. las frecuencias en primo, o sea, que es una cosa. No sé cómo llegué este verano buscando por internet, no sé cómo, y encontré el libro Luna Apogeo, de Rubén Azorín. Y me llamó la atención el nombre, ¿no? Sobre todo porque nunca me acuerdo qué apogeo y perigeo, siempre tengo que buscarlo. Por cierto, ya que hemos hablado un poco de Sagan, el año que viene habrá películas. Ah, de la biografía. Sí, sí, a ver. Su vida. Y la biografía también la publican en breve. Uh-huh. Bueno, pues Luna Apogeo, ¿quién lo ha leído? Yo estoy en ello. Lo he empezado hace muy poquito. ¿Nota, Joaquín? Es la que está en la no mímica. Le pondría un 3 o un 4, vamos, al libro. De ¿sí? verdad que sí. Pues yo le pondría... Es muy crítico, Joaquín, ¿eh? Con Interestelar igual, ¿eh? Pues yo le pondría... Interestelar hay que ponerle un 0 o un 0 y medio. Yo a Interestelar le pongo un 9. En nuestros tiempos sería un MD. Un MD, pues no yo llega al 2. A Interestelar rojo, además, no... le pondría un 9 y a Luna Apogeo le pondría un 10. A Luna Apogeo... Por Dios, tía, Luna Apogeo, tío, si para mí el tío se... No, perdón. Se ha hecho una paja mental de dos paredes, vamos. ¿Sí? Jo. Pues me ha encantado. Jo, tío. No sé, yo no lo leí. José Luis. Pues esperemos que alguien lo lea más. Venga, no vamos a... Nada más que tengo la referencia. Yo lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo y de momento me está interesando. Yo busqué un poco de información. Es cierto que tú lees el libro y empiezas a intrigarte y es un thriller. Y va a más. Pero es que me recuerda libros en los que la trama va todo muy bien. Y luego al final dices tú, ¿qué estoy que acabarlo? Un momento. No, es una trilogía. Es una trilogía. Es trilogía, sí. ¿Eh? Pues la segunda y la tercera la va a ver Tita Juana. Pues a mí me ha encantado, ¿eh? De verdad, me ha encantado. Creado interés. ¿No? José Luis, ¿tú? ¿Tú? Eso, yo lo que te estaba diciendo, yo lo empecé hace muy poco, llevo un cuarto de libro que llevaré por ahí y me está interesando y me lo voy leyendo. Bueno, igual lo he terminado. Trata de que hay un problema con la Luna, que la Luna se aleja de la Tierra. ¿Qué es lo que pasaba en el espacio en 1991? Es lo que está pasando realmente. ¿Eh? O sea, que a velocidades no humanas. ¿Eh? Ah, bueno, nosotros no lo veremos. Bueno. Ahí lo dejamos, señores, léanlo. Para criticarlo y que leerlo. Además, se ha llevado... Que leerlo aprovechando que ahora que viene el eclipse de Luna, ¿no? Escúchame, claro. Que se ha... Dice el libro, desde que... Desde que ese eclipse ya no parece mal. Dice que el libro, desde que lo has leído... No volverás a mirar la Luna de la misma manera. Y es verdad, ¿eh? Y estuvo en el número 1 en venta en Amazon. Además, un libro autoeditado. Y además hay un audiolibro también. Yo qué sé cuántas semanas el libro más vendido en Amazon. ¿No? Y vale 1 euro y pico, no poco tan caro, muy poco dinero. Bueno, pues a razón de Luna Apogeo, yo hice una crítica en mi blog. Y me lo lee otro autor que se llama Pablo A. García, que tiene aquí su página web. Le voy a dar las cookies para que me dejen paz y me dejen trabajar. Y me dice: Alfonso, he leído tu crítica sobre. ¿Te importaría leer este libro? Y me envía el suyo. Se llama Porvenir. Os leo la sinopsis, lo he leído también. también le doy un 9 o un 10, me ha gustado. Quizás el libro debería ser más largo, es corto, me acuerdo si eran 100 y pico de páginas. Luna Apogeo son 300 y pico. Yo a lo mejor lo hubiera puesto más largo, pero me ha gustado el libro. Sinopsis: año 2059, después de 2 años de búsqueda, la tripulación de la cosmonave Porvenir encuentra una luna aparentemente habitable en otro sistema solar. El descubrimiento puede suponer la solución a las penurias de la vida en la desbordada Tierra, pero lo que parecía el mayor hallazgo de la historia de la humanidad pronto mostrará una siniestra cara oculta. La nave viaja a la estrella Procyon. ¿Vale? El libro me ha gustado mucho, como es gallego, y tenemos corresponsal en Galicia, nuestro amigo Esteban. Esteban se compró el libro, lo ha leído, y entonces Esteban ha quedado encargado de hacerle una entrevista al autor, que vive en cerca. ¿La pondremos por aquí? ¿Cómo? ¿La pondremos? Claro, cuando perfecto. Esteban, sabéis que lo grabará de aquí, pues lo escucharemos por aquí. Estupendo. Por venir, buscarlo y leerlo, de Pablo A. García, y os va a gustar. Bueno, os va a gustar, Joaquín, no sé si preguntarle, os ha gustado, porque tenemos cuando gusto... se lo lea Joaquín le pone un menos algo. Un menos algo, pero vamos. No, vamos a ver. Lo leeré. Espero que me guste, porque no me gusta perder tiempo. ¿Qué quiere que te diga? Pero que Luna Apogeo... Yo sé lo que pasa, que como estoy escribiendo mi novela de ciencia ficción, que sigue ahí, ¿no? Y cuesta tanto trabajo al que termina No se la vaya a dejar a Joaquín. Deseando de pillar es el libro de Avelino. La novela de Avelino. ¿Te la ha terminado? Se la publican ahora. ¿La publican ahora? Ahora, a finales de año, se la publica una editorial. O sea, que estoy deseando de pillarla. Pues pobrecito. Déjame como la... ¿Quién sabe? Lo mismo le doy un beso. Pues ya. Bueno. Más cosas que ahora, Queda... aprovechamos que estamos hablando de la luna, del eclipse de luna, ¿no? Venga. Vamos, que como sabéis, es ahora en septiembre también. Dentro de las efemérides que tenemos en septiembre, aparte de las conjunciones, tenemos el eclipse, que es el día 28 de septiembre. Es el precisamente el número 28 de los 81 eclipses del ciclo de Saros, 137. Ya alguna vez, Lito, explico lo que era el ciclo de Saros, si no ya habrá que recordarlo, ¿vale? Y en España además tenemos la suerte de que será total. Los horarios, bueno, pues siempre lo dan en tiempo universal, yo os lo voy a resumir en hora española. Y hora de reloj, para que todo eso mundo... Y los que nos escucháis fuera, pues lo hacéis al revés, le quitáis 2 horas a la hora que yo digo, ¿vale? Porque el eclipse se ve casi en todo el mundo, vamos, o en gran parte del mundo. Entonces, en España, el horario de la península, el inicio de la penumbra es a las 2:12 del día 28, ¿vale? Cae, es un día regular, cae lunes. La noche del domingo al lunes. Efectivamente. Acordaros que siempre, cuando estamos hablando de las 2 de la mañana, hay que estar el día 27 por la noche. No es la noche del 28, noche porque del entonces ya te la has perdido. Hacia la madrugada del lunes. Eso es. Entonces empieza a las 2 de la mañana del día 28, que es la madrugada del lunes. El inicio de la sombra es a las 3:07 y el inicio del total a las 4:11. El eclipse dura el total 1:12, con lo cual podemos estar 1 hora. Recordad que un eclipse de luna no es como uno de sol, no es que no se vea la luna. O sea, no se ve, pero se ve un poquito. Se ve más bien rojiza, se ve como... ¿Y en qué fase está la luna ese día? Como sangrando, ¿no? Llena, por supuesto, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¡Casi! ¡Casi! Me has visto la intención, ¿eh? ¡Uy, uy! Los eclipses siempre tienen que ser luna llena. Era para ver si te daba un pellequito de... A ver, si me he despistado. Muy ágil, muy ágil, muy ágil. Es muy bonito verlo, ahí es una cosa de esto matemática, los conos, ¿verdad? En los conos se ve cuando empieza la penumbra, el hacer un cono del sol. Bueno, un eclipse, esto a lo mejor lo explicaría Lito, a lo mejor José Luis. Vamos, el eclipse que se pone en la Tierra entre el sol y la luna, y la sombra de la Tierra es la que oculta a la luna. No llegan los rayos del sol directamente a la luna y no se refleja, o se reflejan la luz que reciba de la Tierra. Claro. Entonces, por eso siempre se ve algo de luna, nunca se ve. Eso es, por eso siempre se ve algo. Y aparte, hay un periodo en donde le da sombra completa, que es donde. Que creo que son dos veces, ¿no? Dos veces y algo es el diámetro de la luna, no me acuerdo yo. Eso sabréis mejor vosotros. Sí, no, según hay eclipses que duran más y otros que duran menos, según. Como la órbita no es circular, que es un pelín elíptica, hay momentos en que se mete mucho más profundo en la sombra y dura más tiempo, y otras veces que dura... Este dura una hora, ¿cómo has dicho? Una hora... Una hora y doce, pero en sombra, es decir, totalmente... Claro, total. Digamos que de los intermedios hay otros que duran un poquito menos y hay otros que duran hasta cerca de dos horas. El parcial empieza antes, empieza a las 3:07, ¿no? Y la penumbra... Vale, bueno, pues eso... Pues intentaremos verlo aunque sea la noche de lunes a... Claro, te deberíamos de organizar si podemos una salida, no convocada a lo mejor, porque va a ser complicado, ¿no?, para un lunes, pero si podemos nosotros verlo. Y la otra noticia de esta temporada de septiembre, bueno, que empieza el otoño, que empieza el día, según... ¿Este año qué día exactamente es? Es el día 23 a las 10:21. Qué tarde, ¿no? 23. Sí, a la hora peninsular española, 10:21. ¿Vale? Yo creo que escuché al principio de verano que cada vez eran más largos los veranos, ¿no? No. Depende. No. O sea, van siendo más largos y después otra vez vuelven a ser más cortos. Astronómicamente oscila. De hecho... De temperatura suelen ser más largos. Lo podéis consultar normalmente... Pero astronómicamente es... Claro, lo podéis consultar normalmente en el Instituto Geográfico Nacional y os va diciendo cuánto duran las estaciones. Aquí pone que duraba... La estación de otoño va a durar 89 días y 20 horas. El verano, es decir, menos de... El verano es la estación más larga. Y este año para nuestro hemisferio. Lito... Al revés, para el otro hemisferio, el invierno. Este año Lito ha organizado la Semana Santa mucho más pronto. Sí. Este año cae la Semana Santa... Han dicho las cabañuelas que va a llover tela, dicen. Niño, eso no se habla aquí de cabañuelas, eso es el punto turbio. eso es para el punto turbio. El punto turbio. Creo que es en marzo esta Semana Santa. Los carnavales empiezan casi antes de Navidad, ¿no? Para que coincidan con las fallas este año. De hecho, hay una propuesta de 19, ¿no? Sí, la habrá escuchado, el sí, Papa la Francisco, propuesta de hacer la fija. De hacer la fija ya de una vez. Pues sí, porque mira, tenemos este año en educación, ¿no? Que hoy han empezado los niños, tenemos un trimestre de 70 y tantos días el primero, y de 40 y tantos días el segundo, y de 60 y poco el tercero. O sea, el segundo trimestre es con 40 y tantos días frente al primer trimestre de 70 y tantos días. O sea, eso no tiene... Hay que hacerlo un poquito más organizado, digamos. Y pues, en 2008 creo que la Semana Santa fue antes. Creo que recordar que fue el 16 domingo, creo que era. De sí, marzo. Sí, es la vez que más temprano. Pues lo no se iba a repetir hasta 2099, sí, yo qué sé. Si dejamos fija la Semana Santa cuando acabe más o menos el trimestre, pues tenemos tres trimestres más o menos... más organizado, digamos. Sí, la quieren plantar para el 15 de abril. Más por cierto, que se me ha olvidado una cosa con el inicio del otoño que traía también preparada, que es algo que podríamos organizar entre nosotros, no para convocar, que es el ver el inicio del otoño en el Templo de Hércules, que lo tenemos muy cerquita, en Chiclana. Uh-huh. Es un punto que llaman punto mágico, ¿vale? Y bueno, es un punto desde donde se ve ocultarse el sol justo por el templo, bueno, antiguo Templo de Hércules, que es el castillo de Santi Petri, la torre del castillo de Santi Petri, el oeste geográfico de Logroño. Que es un punto en la playa La Barrosa. No vaya a misa y os vaya ahí a ver son el Templo de Hércules. Pero mira, hay allí una inscripción que pone: caminante, desde aquí tus ojos contemplan hoy el mismo escenario que hace 3.000 años contemplaron los fenicios y eligieron para construir su famoso templo de Melkarq, hoy Castillo de Santi Petri. Tú disfrutas ahora de este espectáculo único que tanto los fenicios como Aníbal y Julio César pudieron ver el atardecer durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el candente disco solar se ponía justo en la vertical del santuario de Hércules, antes de que, según sus creencias, se apagaran las aguas del Atlántico con estruendosos sirridos. Eso lo pone en latín. Y luego hay políticos por ahí que dicen que somos antiguos y nos dicen a nosotros, la gente de Cádiz, que somos antiguos. Es una cosa para ir con tu pareja, una cosa así, una puesta de sol. Por eso el es. Oeste, tal, ¿no? No hacedme hablar, pero ese día es el día justo para utilizar los satélites Iridium. Claro. Sí. Te voy a llevar a ver el atardecer en el templo de Hércules. Y luego te voy a regalar una estrella. A tal hora mira al cielo. Y ya lo que quieras. En la playa vas a terminar harinado como un pescado, si quieres. Punto mágico. Escúchame, aquí el domingo de Ramos, Lito, es el 20 de marzo. O sea, yo creo que... ¿Y llueve? Lito, lloverá el Digo yo, si vamos a cambiar la Semana Santa, pongámoslo en agosto. Mira, y así nos aseguramos. No estresarme todavía. Después del agosto que hemos tenido por la noche. Escúchame. No ha llovido. Yo mando ahora. El día de la tierra. Aunque no ha llovido, nada más que un día. Escúchame, yo mando ahora. Más que el tema este de las tormentas de tierra. Sí, Juanma lo sabe. Yo mando ahora un tuit diciendo Lito, presidente de la Agrupación Astronómica de Jerez y meteorólogo, asegura que el domingo de Ramos de 2006 lloverá. Y la que se monta en Jerez ahora mismo... Tú sabes que se monta, ¿eh? Sí. Es que no sale de tu casa. Sí, sí, sí. Habría que saber a qué hora va a llover. Claro. Como esas otras. Sí, pero por la mañana... Por la mañana da la igual. Saliendo a la Merced. A las 5:30 sale. 5:30, 6. Os quedan 5 minutos, porque a las 10 tengo que cortar porque el compañero tiene que llevarse unos cables. ¿Qué más? Ya para ir terminando y para ir empezando... Bueno, vamos a hablar un poquito de del futuro del programa, ¿no? Lito va a seguir con su sección, ¿no? Sí, a mí me quedan dos fuerzas y las uniones de ellas. O sea, que la fuerza te acompañe, le quedan algunas entregas. Algunas entregas algunas. ¿Vale? ¿Chascarrillo vamos a tener esta temporada? Sí, claro. Seguimos con los chascarrillos. Muy Miguel bien. Soto Miguel Soto tendrá su cerveza, lo que pasa que ahora tiene problemas con la salud de la mamá. Y Joaquín, que tenía su Guadiana, ¿también va a seguir con el Guadiana? Hmm. Tú ibas a empezar una. La terminaré, aunque estoy empezando pensando en reempezarla. Sí, porque hacía ya mucho tiempo que no... ¿Y qué más? ¿Tenías una serie nueva también, José Luis, que estabas pensando o no? Yo estoy pensando en una serie, traer una serie. Maquinando. Estoy maquinando. pero por lo menos, si la serie que uno trae tiene 6 o 7 capítulos, por lo menos el primer día tienes que tener por lo menos un par ya hecho para que no te coge el toro para el siguiente. Entonces estoy ahí preparando, porque si prepara uno y para el siguiente no te da tiempo, ya queda la cosa. Entonces estoy ahí. ¿Y nuestro amigo qué? Todo el tiempo que estoy aquí podías tener alguna cosilla, ¿no? Lo que pasa es que para venir 2 o 3 veces... Rodríguez de la Fuente... Nada, de la Fuente. No tiene por qué ser un serial, puede ser un único, un monotema de un día. Zo, ¿no? Zo. La serie, a ver... No, algo que te llame la atención de algo que hayas leído y tal, ¿no? Sí. Bueno, yo aparte de chascarrillo terminaré lo de los juegos, lo de John Nash. Haré alguno más de... la teoría de juego. De la teoría de juego, haremos un par de ellos más de la teoría de juego... En honor a Nash. Muy bien. Pues yo os invito también que sigáis la página web de Un Punto Azul, que no puedo entrar porque me he quedado sin internet ahora mismo. Por eso tú no podías... Claro, por eso tú no podías emitir, porque se ha colgado el es servidor. Que algo le pasa... Pues estoy vigilando el tiempo y he podido entrar a las páginas de meteorología. Sí, pero está... Pero en la del cliente de podcast no... Está, ya está que se cae. Bueno, pues unpuntoazul.com, ahí tenéis el tweet, que ahí tenemos todas las noticias de astronomía que van surgiendo y ahí tenemos material pues para hablar, discutir, contar y de todo. Por cierto, ¿habéis visto las últimas declaraciones de Hopkins? No. Lo de los agujeros negros. Ir leyendo porque son polémicas, eso lo podemos traer para algún día. Vale, ¿y la señora esta que ha dicho que en 2025 qué? Luego, yo creo que es el titular un poco sensacionalista, porque luego lo lees y no es tan así. La directora científica de la NASA dice que para 2025 encontraremos vida. Yo te pregunté que si en enero o en diciembre. Y lo que hablas un poquito es sobre el futuro en estas 2 décadas de investigación en Luna, sobre todo en Júpiter y Europa y Ganímedes, creo. Sobre enviar otro rover a Marte, creo que en el año 2020, a Europa 1 en 2022, y bueno, más que nada eso. Claro, temprano encontrarán una pequeña bacteria o una cosa y dirán, habíamos descubierto vida, ¿no? Exacto, dice que con los instrumentos que tienen, pues... Pues, en algún momento. Chicos, se nos va el tiempo, que llega nuestro compañero empujando. El jueves que viene más. El jueves que viene más, ya tendremos ya las secciones y haremos un programa, digamos, más normal. Más en serio. Que nos alegramos de estar aquí otra vez juntos. Nos alegramos mucho. Bendita rutina, como dicen algunos. Eso es, sí, sí. Lito el coche a ver si ya de una vez, si hace falta hacer un programa especial sobre el coche, pues se hace. Y ya está. Es peor que el rover de Marte ese que se estropeó. ¿Qué pasa? Y estaba tan lejos para arreglarlo, pues eso. Exacto. Y o el Hubble. Que... La reparación del Hubble, aquella de esa primera, no tiene nada que ver con la caja de cambios de... La caja de cambios del Foculito. El Focu, macho. Qué barbaridad. Que nos vamos con la sintonía de la Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos días quedan para la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántos quedan? Quedaban, ayer quedaban 100, ¿no? Oye, ¿sabéis que ese 3PO tiene un brazo rojo? ¿Cómo? ¿En la nueva? ¿En la nueva? Eso lo he leído hoy. ¿Rojo o roto? No me he enterado. Rojo. ¿Por qué? Pues no. ¿De la selección? No, ahora van a sacar un cómic. Se lo ha quitado a Iron Man. No. Porque van a sacar un cómic, buscarlo hoy, un cómic donde van a contar la historia de por qué tiene el brazo rojo. No, más vale que no te metas, porque yo he estado viendo los cómics que sacan, te crujen 2.50 y tiene 25 páginas. 25 páginas o algo así. Y solo dos o tres colecciones a la vez. Déjate. Bueno, pero siempre puede tener. La Rey de la Galaxia es tremendo. Yo, escuchaba, yo en mis tiempos, yo no sé si eso se puede hacer. Oye, tenemos que repasar la fecha. Ahora en octubre creo que era, ¿no? En Sevilla hay un memorial de esto de la Guerra de las Galaxias, que se juntan en unas naves un montón de frikis también, también. Y de esto, ¿eh? Oye, un que, de nosotros, claro. Que yo no sé si se puede hacer. Yo llevo ya 220 y tantos libros entre novelas, historias cortas, y no se me acaba la... Hay que ver la cantidad de cosas publicadas de Star Wars que hay. Tremenda. En el mes de octubre, en el puente de octubre, está la quinta jornada de andaluzas de astronomía en San Fernando. Y hasta el día 15, si no recuerdo mal, la inscripción es reducida a 35 euros y a partir del 15 vale 50. Así que si estáis pensando en ir, apuntaros. Que digo yo que antiguamente los TVO no lo podíamos dejar, eso es ilegal, ¿no? No, que yo sepa. Tesorero, compra un poco. Compra TVO de esos de la Guerra de la Cárcel. Yo he prestado y me han prestado muchísimos TVO. Y los libros, ¿no? Y los libros, ¿no? Eso puede, ¿no? Claro. Bueno, pues hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves. Adiós.